Hola amigos y amigas de Farco. Una mañana especial se vivió en Viedma con trabajadores estatales movilizados a la espera del pase a planta. Sí, como escuchan. Hoy la legislatura provincial de Río Negro trata nada más y nada menos que un proyecto de ley que permitirá a más de 5.000 trabajadores pasar a planta, estar en blanco y con derechos plenos. Queremos que el tratamiento de la ley asegure un proceso con transparencia y que garantice igualdad de oportunidades a estos más de 5.000 trabajadores que van a transitar este camino hacia la estabilidad laboral plena dentro del empleo público, dentro del Estado. Rodolfo Aguiar, de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, desde la CAMPE, que se hizo en las puertas de la legislatura. La Constitución Nacional es clara, menciona que no pueden existir trabajadores precarizados ni contratados en el Estado, que deben estar todos en la planta permanente y por lo tanto nunca debieron haber existido semejante cantidad de vínculos laborales bajo distintas modalidades de contratación. Es un día muy importante para todos los estatales. Estamos accediendo a un logro histórico por el que peleamos durante mucho tiempo. El pase a la planta permanente siempre fue uno de los principales ejes de reivindicaciones de antes. Serán 5.055 trabajadores que habían sido precarizados por un Estado provincial que usa como modalidad el contrato anual. Ahora resta saber qué pasará con los más de 1.000 becados que trabajan en diferentes ministerios y que quedaron afuera de esta iniciativa. El reclamo de pase a planta es histórico en Río Negro, por eso hoy gremios y sindicatos celebran. Reconocen que es una medida electoralista de cara a las elecciones y no dejan de seguir reclamando por más derechos y condiciones dignas de trabajo. Desde Viedma, Río Negro, reportó Walter Carriqueo, Radio Encuentro.